cuando pensaron que iba a ser un verano muy aburrido. Todos los veranos que viví, de vacaciones al mar siempre me fui. Sus días dieron un giro inesperado. Uy, está bien. Sí, gracias. Todo bien, gracias. Unidas por un mismo impulso, buscarán en nuevas amistades el rumbo de sus vacaciones. A ver esto. Cerca, Rosario siempre estuvo cerca. Mi vida siempre estuvo cerca, y eso es verdad. Abanderadas. Estreno 4 de enero, solo en cines de la ciudad. Rosario siempre estuvo cerca. Vení a conocerla. Santa Fe, Argentina.